vecinos y vecinas. Haciendo referencia a esto, ya que en este momento se están movilizando 220 familias en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén, donde se están reclamando por un barrio que hasta el día de hoy no ha sido construido. Se trata de unos terrenos que fueron donados en el 2009 al IPB con el compromiso de poder construir y levantar las viviendas, un barrio que cuenta de 10 manzanas. Escuchábamos a Juana Matus, una de las vecinas autoconvocadas, quien está manifestándose en la Municipalidad de Guaymallén. Juana Matus, vecina autoconvocada junto a 220 familias acá en la Municipalidad de Guaymallén. Comentanos, Juana, ¿cuál es el motivo de la movilización y cuál es la situación que se está reclamando? Bueno, el motivo de la movilización es que queremos nuestras casas. Somos un barrio que se llama Viña San Alberto, de acá de Guaymallén. Son 220 casas, han construido 40. Por lo tanto, todavía seguimos afectadas 180 familias. Y bueno, ese es el reclamo puntual que tenemos, que queremos nuestra casa. ¿Cuándo empezaron a tramitar con el IPB? ¿Cómo fue el acuerdo? En el año 2009 fue la primera donación de terreno al IPB con el compromiso que ellos nos iban a construir nuestra casa. Y a partir de ahí se comprometieron y se han levantado únicamente 2 manzanas de un barrio que tiene aproximadamente 10 manzanas, me mostraron recién en los planos. Exactamente, solamente 40 casas y se demoraron más o menos 3 años en hacerlas y después hará más o menos un año que la han entregado. En este momento tomaron la decisión de movilizarse ya a la Municipalidad de Guaymallén, pero anteriormente habían tenido algún intento de comunicación con el Estado, algún canal de diálogo se había abierto. Mucha movilización al IPB, hemos hecho bastante acá a vivienda de Guaymallén también, pero no hemos tenido ninguna respuesta favorable para nuestras casas. ¿Qué es lo que se está esperando el día de hoy? Los acaban de atender, me informaron. Y claro, lo ha recibido acá en Municipalidad a 3 personas que nos representan y nosotros lo que queremos directamente es la casa, la construcción de la casa, no queremos otro acuerdo con ellos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando la vecina que brindaba su testimonio, Juli. Así es, ahí hablaba para La Mosquitera Juana Matus, quien es una de las vecinas del barrio Viñas del Solar, que bueno, se estaban movilizando por este acuerdo que se había realizado en el 2009 y que hasta el día de hoy solo ha tenido la respuesta para 2 manzanas de la construcción de 10 manzanas que compone el barrio. Quien las había atendido es Evelyn Pérez, había recibido a 3 vecinas más del barrio.